El aire de tu dial anuncia que algo se está cocinando. Esta es una llamada que invita a arrimarte. Por la 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata, comienza... Cuando las papas queman, una audición sonora, candente y festiva. Miércoles de 19 a 21 horas, por 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata. O por internet, www.radiolaquintapata.com.ar. Buenas tardes, sean todes bienvenides a la edición número 11 de Cuando las papas queman, semanario intergaláctico radialista. En la sintonía de la 93.9 FM, Radio Comunitaria La Quinta Pata, radiolaquintapata.com.ar, la posibilidad de escucharnos, página web mediante dispositivos tecnológicos, mediante celular, compu, señales de humo, todas las posibilidades para escuchar Cuando las papas queman. Programita número 11 de este ciclo que comenzó allá por el primero de junio del año 2022. Casi me voy a cualquier otro año, no importa. Hoy es 17 de agosto del año 2022. Comienza Cuando las papas queman. Equipo de trabajo que se compone en los controles del sonido, puesta al aire, manejando la radionave estereofónica hoy, sobre todo, jugando, Mechi. Mercedes Martín maneja la técnica, nos eleva por el éter sonoro radiofónico, presentaciones, control de la voz, de la respiración, Angaú, de las libretas, de los mates, del Tolbac, presentaciones. Débora Marcela Quinteros, Matías Aguirre, Marquiños Chávez Bijarras, sean todas ustedes bienvenidas del otro lado. ¿Cómo andan, querides, amigues, chiquilines, purretes de la infancia? Feliz, muy buenas tardes, noches a toda la audiencia, acá a la mesa de trabajo. Feliz como niño con juguete nuevo. Algo así. Muy feliz. Qué bueno. Buenas tardes, compañeros. Me distraje un poquito, pensé que Mechi venía a acomodarnos algo. Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo están? Cada vez más, buenas tardes. Cada vez más. El sol ahí alumbrando todavía. La oración. Exactamente. Bueno, eso, con muchas ansias acá por jugar, como estamos anticipando. Chochaza como niña con juguete nuevo también. Bien. Y con muchas ganas de desafiar a la audiencia que juegue. Me encantó. Porque jugar en soledad no es el fuerte de este programa. El tópico de hoy son las infancias. Les niñes, la niñez, niñas, niños, adolescencias, juventudes, propuestas infanto-juveniles, chiquilladas, chiquilines, gurises, mitaí, changuites, pendex, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre en el universo niñero, niñístico? La changueada, se esa, me ocurre a mí. La changueada es como ahí que... Abarcativo. Que incluye. Bueno, y dijeron allí en sus manifestaciones, contento, contenta como niñe con juguete nuevo. ¿Qué juguete les alegró así el corazón y que se acuerdan hasta hoy? A mí me pasa que por ahí, a lo que me remite siempre ese dicho, no es por ahí lo que más me alegró, pero sí el hecho del juguete nuevo, que en mis épocas allá y té, de infancia, no había como nada en el medio. O el juguete era o medio pelo o era bueno. Y fue el primer Mazinger Z que me compraron. Mirá, bueno. Muñequito articulado. Sí, que arrojaba los puños, era como toda una tecnología. Que duró muy poco, obviamente, mis manos de niño. Duró, pero, o sea, el término como contento, como niño con juguete nuevo, me remite a ese regalo. Excelente, excelente. Ahí, joven Debo. Ahí, pensado sobre la marcha, pero me remite a una hamaca que nos hicimos con mi hermana. Bien. Con un pedazo de madera que encontramos y estuvimos con mucho tiempo tratando de agujerear la hamaca. Como una semana de trabajo ahí, tac, tac, tac, tac, hasta que le hicimos el agujerito prolijamente y la probamos. Bien. Saquen sus conclusiones de qué pasó cuando atamos la hamaca. Bueno. Pasaron cosas, pero recuerdo eso como el momento en el que estaba la hamaca. Ay, lo hicimos nosotras y ahora de probarla. Y es para nosotras, nadie se puede subir. Al 351-3041-922 se comunican y nos cuentan algún recuerdo de ese juguete, algún recuerdo de juegos, de jugar, de anécdotas. Camino a este domingo 21 de agosto. Disculpe que lo corte, pero usted le esquivó al bulto. ¿En qué sentido? Le esquivó la pregunta. ¿Qué pasó, compañero? Usted no... ¡Qué chiche! La tiró de profesora acá, tiró la pregunta y... Yo recuerdo los yo-yo, el yo-yo, cuando manipulé por primera vez el yo-yo. Y nunca me salían los trucos de la televisión o que hacían otros más grandes. Pero bueno, tenía mi yo-yo. ¿Era un niño paciente con el yo-yo o era más de enojarse cuando no le salían? No, era paciente porque me gustaba el objeto en sí. Claro. No me importaba mucho si me salían o no. Era el jugar, el tenerlo ahí como... Como que era la moda también, entre algunos ahí de la infancia. Pero después, sí, muñecos articulados, me acuerdo. O el primer balompié, muy clásico, me fui mucho, perdón. Pero sí, lindos. Yo me imagino el yo-yo como una compañía. Cuando voy al kiosco, voy con el yo-yo. Mientras estoy charlando, jugando, estoy con el yo-yo, una cosa así. Exacto. Una compañía. Una compañía. Una compañía que esperamos ser aquí en este semanario intergaláctico radial que emitimos todos los miércoles de 19 a 21 horas por la 93.9 FM, la sintonía recuperada, radiolaquintapata.com.ar. Hoy con un tópico, con una temática de infancias, de niñeces, de niñadas, de chicos, chicas, chiques, pibes. En estos tiempos de homenajear a las infancias donde tantos traumas, postulados, tantas opiniones rígidas y pensamientos rígidos comienzan a ponerse en tensión, comienzan y desde un tiempo ya por suerte a tener otra óptica sobre la niñez y también sobre corrernos de este mundo tan adultocéntrico, de esta vida adulta, hegemónica. Bueno, volver a la niñez, a la niñada, a la inocencia, a la ternura, bueno, y a los derechos, sobre todo, a que se cumplan los derechos de les niñas. Por eso jugar, por eso compartir, por eso escuchar música y bueno, traer temáticas que en este momento pasamos a comentarles de qué se tratan. Vamos a estar hablando de cuando se profesionalizan los juegos, de eso que pierde la niñez, porque hay juegos que acá o en el mundo ya son profesionales desde una infancia, qué cosas se pierde, qué poco se gana. Y paso la pelota para allá. Pasa la pelota acá, quema. ¿Vieron ese juego que te pasaban la pelota? Tenías que responder, te quemaba, le pasabas a otra. Bueno, por aquí pensando en la niñez, como les decía, yo tengo ganas de jugar con otros. Hemos venido dispuestos a jugar. Así que hoy les traje un cuento muy breve. Bien. Acerca de una llave, solamente voy a decir eso. Piensen, adelantos, esta es la parte de los títulos. Esta es la parte de los títulos, para qué sirven las llaves. Así también como pensamos en un derecho antes impensado, en cosas para seguir abriendo, ¿no? En qué derechos nos quedan todavía para conquistar para nuestras niñeces. Y sacando un poco eso, esa mirada adultocentrista que compartía aquí el compañero. Me encanta la propuesta. Entonces tendremos entrevista con una artista, una referente del Valle de Punilla, Ceci Messiano, que ha venido trabajando y desarrollando varias tareas con niñes, programa de radio con niñes, títeres con y para niñes, danzas. Ceci Messiano entonces será de la partida de cuando las papas queman. Y sobre el final del programa, bueno, también una charla con el cantautor Can del Río sobre una presentación artístico-musical que va a tener lugar en nuestra ciudad de Córdoba. Nos asomaremos a Misiones sobre una guardería para les hijes de los y las trabajadoras cosecheros de la yerba mate. También a los sonidos de la orquesta comunitaria Enrique Angelelli. Así que estas son las propuestas. Y vamos a jugar. Tenemos premios, tenemos regalos, tenemos mimos y tenemos una artista facilísima, ella, la mejor. En la quebrada de Humahuacán, como era muy vieja, estaba sorda de una oreja, y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. Muy fácil la propuesta de hoy. Adivinar quién entona, quién canta, quién maravilló tantas infancias desde la década del 40 más o menos a esta parte. Sigue ella tirando magia para les más peques. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo. Quienes acierten, quienes participen al 3513 041-922, a las redes también del programa. Nos buscan y nos encuentran como Cuando las papas queman radio, tanto en Facebook como en Instagram. Los premios, los regalos, los mimos que tenemos para ti que estás allí del otro lado cambiando la yerba del mate, para vos que estás ahí corriendo el trole que se te va, que nos espere, chofera, espere, para vos que estás del otro lado sintonizando, haciendo malabares con la antena, los premios de la edición de hoy son un paquete de kilo de yerba mate Las Tunas de la localidad de Apóstoles, Misiones. También tenemos a la editorial Panza Panza Edita, editorial independiente, nos regala una libreta, nos regala calcomanías y nos regala el fanzine Relatos de Mi Primera Comunión, Infancia Mediante, de Milagros Lagarejos, escritora pampeana hoy radicada en Montevideo. Y desde Punilla Sur tenemos un kit sanador de Sanando Raíces, tenemos aceites de almendra, tenemos jaboncito curador y tenemos un spray de eucalipto y menta. Radio Comunitaria La Quinta Pata está ubicada en la casona con la Biblioteca Popular Julio Cortázar, Diego de Torres 1332, República Popular de Barrio San Vicente. Hoy el tópico, las infancias, les niñes. Hay varios artículos de las cátedras de arquitectura, donde se piensan por ahí otras construcciones, otras ciudadanías, otras ciudades, y donde se piensan ciudades para los niños, desde los niños, que incluyan las infancias. Y cuando se piensan ese tipo de ciudades o de arquitecturas, la accesibilidad y la inclusión para toda la humanidad es más amigable. Entonces, como que volver a conectar con ese ser niño, niña, niñe interior, y cuando se piensan desde una cátedra de altos estudios como las universidades, junto con UNICEF, hace 30 años que vienen pensando ciudades accesibles, inclusivas para la niñez, y que incluirían, por ende, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, en fin, a todo un universo de personas que habitamos, que caminamos, que tomamos transporte público, que vamos a trabajar, a estudiar. ¿Cuán importante volver a una mirada corrida de la vida adulta? Exactamente, y veo que hay muchos lugares donde se mezquina la niñez. Yo recién escuchándolo pensaba, digo, muchos lugares donde se venden entradas, que es muy difícil conseguir una entrada de menor, sí. Salas de juegos de fútbol, para variar, ¿no? Los juegos sí. De básquet o recitales donde están a disposición supuestamente las entradas para menores y es casi imposible conseguirlas. Y hablando de entradas, ¿no? Imagínense la vivienda, que es una problemática muy grande, aquellas familias con niñes que, bueno, les mezquinan un alquiler, justamente. Cada vez que se presentan ante una inmobiliaria o hasta por dueño propio, cada vez que dicen que cuentan con niñes, obviamente la gente les esquiva el alquiler, o sea, problemáticas no menores. Nuestro homenaje hoy en Cuando las papas queman para la niñez, las infancias, jugando a hacer radio, jugando a compartir música, jugando a estar, a habitar, a corrernos de algunas responsabilidades, porque también vamos a ir viendo que como niño podemos tener ahí algunas responsabilidades más piolas, más acordes a esta etapa de la vida. ¿Vamos a escuchar música? Escuchemos, ¿qué tenemos para escuchar? Bueno, esto de pensar lugares, hábitat, de pensar espacios, una región de la provincia de Córdoba, la Chuncanía, la región chuncana que compartimos con San Luis, con La Rioja, parte del noroeste cordobés, y tenemos un referente, José Luis Aguirre, que justamente le canta con ellos, les chuncanites del río. Chivateando por las piedras en patas y al griterío, pasan desvelando siesta los chuncanitos pa'l río.

que tiene la canción, ese jugar por jugar, y por ahí es un poco de eso lo que vamos a estar hablando en este bloquecito. Sin antes primero hacer un pequeño gran paréntesis, o más que paréntesis, algunos signos de admiración, y hablar que en la Argentina todos las niñas que tienen que estar jugando y deberían estar jugando, hay algo llamado chineo, que desde las Mujeres por el Buen Vivir vienen difundiendo de muy buena manera. Por ahí no le estamos prestando el oído suficiente. En la Argentina hay algo que llegó con la colonización y que es el chineo, que son donde las niñas de pueblos originarios son secuestradas por criollos o por gente blanca, que no hace falta tener un nivel adquisitivo bueno o malo, sino se trata de simplemente de no ser de pueblo originario para creerse con el derecho de ultrajar una vida, de ultrajar una niña, de secuestrarla, de tomar actos. Hoy uno de los grandes, esto que llamamos deserción escolar, uno de los grandes índices, viene por el miedo a que alguna vez le pase eso, tanto como de madres, padres o de las mismas niñeces. Así que antes de empezar el bloque queríamos decir que que la quinta pata, queremos decir que cuando las papas queman, queríamos decir que cada uno de nosotros queremos que las niñas estén jugando en la calle tranquilamente y no que estén viviendo estas cosas. Bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Y para empezar este bloquecito que me ha llevado su momento a armarlo, estuve viendo ahí por dónde encaraba el tema de la niñez. Contamos que hacer producción casi es como un juego o casi como, no sé si como un juego, como un entretenimiento, o donde uno mientras se producciona aprende cosas, ¿no? Se va nutriendo de cosas nuevas. Y anoté acá un término que trajeron les compas acá de la mesa, que es adultocentrista. Que me pareció eso mientras ibas cambiando de tema, de cómo encaraba, de cómo encaraba los juegos, de qué manera. Eran todos términos muy adultocentristas, las problemáticas de las infancias, tanto me puse a ver por ahí, quería hablar de infancia trans, y los problemas eran adultocentristas porque eran de los adultos. Después cambié mi opinión, quería hablar de juegos, también era bastante adultocentrista. Y empecé mirando algunos documentales o alguna vez en algún segmento de Kai Pacha, un podcast radiofónico. Hablaron de los juegos de los guaraníes, que no eran competencias entre sí, sino que eran más de apoyo mutuo. Pero después, un poco hurgando, sí también había cierta competencia, o juego de, como si se quiere, de dos bandos o de tres bandos. Y yo decía, ¿y dónde venimos fallando? ¿Por qué cada vez por ahí se viene quitando el juego a los niños, o por qué los niños vienen jugando menos? Siempre uno por ahí como adulto no haciéndose responsable de eso, ¿no? Que son los niños. Y escuchando un técnico de selección que ganó hace poquito la Sudamericana, que es Pablo Aimar, escuchaba donde decía que a los niños ahora hay que enseñarle a jugar al fútbol, pero no táctica o técnica de fútbol, sino a jugar. Él hablaba que se le quitó el juego a los niños, que está costando devolverle ese juego a los niños. Está costando de que el padre y la madre y el entrenador, por sobre todas las cosas, entiendan que el niño sigue siendo un niño. Decían, los chicos juegan a dos toques y juegan toda la vida para aquello, tocando solamente dos veces la pelota al fútbol, que era lo que te pedían cuando por ahí uno era chico, pero porque uno venía desde un potrero que se podía y estaba permitido hacer cualquier cosa, ¿no? Y después en los lugares de formación te daban la táctica y la técnica, que tenías que usar. Y dicen que él hacía hincapié en eso, que se le sacó el juego, que no se le permite ni jugar a otro deporte por miedo a que el chico, por más chico que sea, se lesione, o de hacer otras cosas que requieran, o de jugar por jugar, de perder la pelota, de jugar sin un sentido. Siempre es con un fin meramente deportivo, ¿no? Y digo, ¿cómo pasa cuando se profesionalizan? Ya en Argentina, por ahí con el fútbol es algo extremo. Cuando se profesionalizan los deportes, ¿qué pasa con el básquet? ¿Qué hasta puede pasar con el arte, con la música? Digo, ¿en qué dimensión cuando un chico toca, es chiquito y toca extremadamente bien un instrumento, no se lo incentiva, si se quiere, de más a que solo haga eso y que lo estudie y no que, que juegue con ese instrumento, ¿no? Y recordé, digo, ¿y qué es lo que sacamos los adultos? Y recordé una palabra que no tiene traducción, que viene desde la parte de lo que hoy conocemos como Sudáfrica, que es Ubuntu. Ubuntu, la traducción más cercana que encontraron, es yo soy por lo que nosotros somos. Pero se explica mejor con una anécdota de un antropólogo que cayó a esa parte de Sudáfrica y les ofreció a los chicos una canasta enorme con mucha fruta y cosas para su familia, pero aquel que ganase un juego con la pelota. Él vio que los chicos no se esforzaban por ganar ese juego con la pelota improvisado, cosa que le llamó la atención porque todos... Y que él cuando nombra, el antropólogo este, cuando nombra el ganador, porque era el que más veces había acertado a un cesto improvisado con su pelota, agarra y reparte entre todos los que estaban ahí la fruta. Y cuando él le pregunta por qué no se esforzaron para llevárselo a su familia, por qué no hicieron ese esfuerzo, ellos le contestaron Ubuntu. Obviamente, las niñas no supieron explicarles que era Ubuntu, después la averiguó. Soy por lo que todos somos. Y si hay alguien infeliz o no feliz en el grupo, no puede haber felicidad. Entonces, para que haya felicidad hay que repartir. Digo, sin querer, les adultes, le sacamos ese Ubuntu a los chicos, ese... Jugar por jugar, jugar sin miedo a lesionarse, jugar porque no importa si estás bien parado, bien posicionado. Jugar, simplemente como eso, como un juego. Y eso es lo que traemos hoy en este Cuando las papas queman. Convidando ahí a la audiencia a la reflexión. Esta reflexión, sacando un poco este adultocentrismo de nosotros. Imagino todas las situaciones en el barrio donde se ha dado Ubuntu. O a veces cuando estabas jugando con tus compañeros y venía algún adolescente y ahí se armaba como esto, a querer imponer otra regla de juego que no se tenía. Y ahí defenderse antes para conservar esa felicidad, lo he visto, lo veo y también lo he vivido, de decir, no, este es nuestro pedacito de mundo y lo vamos a conservar así. Entonces, creo que ahí el Ubuntu está en todos las placitas, en las juntaditas, en pequeños fueguitos. Y esperemos que siga dando vuelta ese Ubuntu por todos lados y que cada vez sea mayor. Ahora le vamos a decir a las niñas que se porten mal. Así que le vamos a ir a dejar una canción de Calle 13, que no nos hagan tanto caso a los adultos. Pero que no vayan a tirar la radio ni los dispositivos tecnológicos. Claro, que este programa es para ustedes. Está emitiendo, niñes, bájate de esa heladera. No sé, ellos decidirán. Vamos a portarnos mal de Calle 13. Abran la

Cuando las papas queman. Comunicación popular. La minga de trabajo en la comunicación sururbana y de los valles serranos. Indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Miércoles de 19 a 21 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata, 93.9 FM. O por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy. ...19:45 de esta jornada 17 de agosto del año 2022... el día del general San Martín. No vayas a la escuela porque San Martín te espera, decía la canción de Sumo. Luca ahí, visionario, cantándoles a las niñeces. Día también del barrio Villa El Libertador. Gran poblado, gran comarca Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba. Está cumpliendo años hoy, está de aniversario. El barrio que antes se llamaba Villa Forestieri, en homenaje al sastre Hugo Forestieri padre, que vos le comprabas un traje y te adjudicabas un terreno. Así se fue poblando lo que hoy es Villa Libertador hace un centenario ya. Felicidades porque tienen una radio comunitaria, FM Sur 90.1. Se están preparando para la Virgen de Urcupiña este próximo sábado 20 de agosto. Una de las cosas que me asombró cuando vine a la provincia y cuando conocí en especial Córdoba Capital fue Villa Libertador, porque era como una ciudad dentro de otra ciudad, porque tiene su centro, a pesar de ser su plaza, su feria. Esto es una ciudad dentro de lo que es esta gran ciudad. Y aparte Villa Libertador es como un núcleo, un nodo de un montón de barrios de la zona sur. O sea, es amplio el ejido urbano, pero Villa Libertador se constituye así como satélite. Quizás en medida similar San Vicente, con un montón de barrios a la redonda: Altamira, Costa, Empalme, Ferroviario, Ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Felicidades, Villa El Libertador. Hasta las 21 horas hacemos Cuando las papas queman. Continúa bajando la temperatura en la ciudad de Córdoba, 9 grados 8 décimas la temperatura aquí en San Vicente. Se pronostican mínimas bajas, como decía la compañera Débora, muy frío por las mañanas y las máximas irán ahí tentativamente entre los 16 y 19 grados. Frase remañida si las hay, qué tiempo loco. Que de un día de 31 grados al otro día ráfagas de viento polar. Sur. Al otro día polar. A 40 kilómetros. Bueno, el peligro extremo nuevamente de los incendios forestales en nuestra serranía. Nos queda un mes de invierno, nos quedan un poco días de agosto, así que vamos. Vamos bien sacando y disfrutando este agosto que nos trae el tópico de las infancias, les niñes, recordando también esas actividades que hacíamos de chicos, de chicas, de las épocas. Creo que el promedio de edad que te emita en este equipo oscila rápidamente los 28, 29 años. ¡Epa! ¿El promedio un poquito más? No, no, un poquito menos. La joven... Va a prender el micrófono para eso, Adela. ¿Cómo? La operadora es infanto juvenil. ¿28 años? Promedio, dije. ¿Por qué? Ah, promedio. No? Bien. ¿Hacemos cálculo? Sí, hacelo porque yo entendí mal. Bosein no supera el 2-3, más o menos. No, no. Menos. Debo los 2-5. Aguirre los 4-8. Quien les habla, los 2-6. Entonces, promedio de edad, no importa. El niño, la niña, le niñe que llevamos. No, yo lo que quiero decir es esto: ser chique en la década del 40, cuando nuestra artista incógnita, a sus 17 años, ganó su primer premio Nobel de Literatura. Es una crack. Paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no. ¿Quién es la artista incógnita, la X de nuestra infancia que cantó a tantas generaciones de niñes? Y decía eso, en la década del 40 ser niñe, en la década del 70, en los 90, hoy, y hay una banda de sonido, una literatura, una currícula escolar, una ciudad, un tiempo y espacio predeterminado para estas infancias. Eso, si vivís en una ciudad, si vivís en un pueblo más chico, si vas al cole, la escuela pública, si tenés la posibilidad de, qué sé yo, de ir a la juguetería. Hay muchos abordajes de la infancia. Si adivinan de quién es nuestra artista, se harán acreedoras el día 31 de agosto último, cuando las papas queman del mes de agosto. No se asusten, no deje las papas y el pelapapa, retorna a que seamos tu compañía. Tenemos para sortear el último miércoles de agosto un paquete de kilo de yerba mate Cooperativa Las Tunas, Misiones Apóstoles. Tenemos un fanzine, Mi Primera Comunión, Gentileza Panza Edita. Y tenemos la Botica Natural de Punilla Sur. Exactamente, Sanando Raíces les va a regalar jaboncito, le va a regalar aceite de almendras, le va a regalar spray de menta y eucalipto. Y hablando de ser niñe en los 90, que por ahí me siento un poco identificado, si hace pan y queso y gana y tiene que elegir artista, ¿la elige a la artista que está sonando primero? Sí. Juega en el equipo de todes. Al 351-3041-922 nos envían mensaje de texto, WhatsApp, audio, nos cuentan cuáles son sus juegos favoritos, qué infancia sueñan, qué infancia soñaron, los derechos para las niñas, ¿los garantizamos como adultos? ¡Qué preguntas! Donde sí se están garantizando los derechos para les hijes de tareferos, de tareferas, es decir, trabajadores rurales de la yerba mate, es en la localidad de Comandante Andresito, donde se firmó un convenio entre el Sindicato Único de Obreros Rurales, la Asociación Civil de Productores de Yerba Mate del Norte Grande de Misiones, la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, y donde se estableció un lugar físico, Guardería Jardín de Cosechas Zamba, un lugar que alberga a más de 60 personitas hasta 16 años, de 0 a 16 años, que son les hijes de les tareferes, de las familias que van a cosechar la yerba mate, un poco tratando de evitar el trabajo infantil, el trabajo rudo, duro de la cosecha, que es una realidad en nuestro país, aquí en las ciudades ni hablar, en el campo profundo también. Esta guardería Jardín de Cosechas Zamba garantiza actividades educativas, recreativas y la alimentación diaria de les niñes y jóvenes que asistan. Parece una buena iniciativa en esto de garantizar derechos. Y cuando usted hablaba o presentaba uno de los premios, que es de Cooperativa Las Tunas, la yerba, yo digo, el cooperativismo en esa parte, en Misiones, vino a garantizar también a que las niñas no tengan que trabajar, por el hecho que a veces era, casi exigido que las niñeces trabajen, porque con uno, con dos sueldos en la casa no alcanzaba para la alimentación de la familia. Entonces se habían obligado a sumar más personas para llegar a satisfacer el solo hecho de comer, de vivir, de existir. Y este trabajo cooperativo vino por ahí un poco a equilibrar las cosas, así que comprar yerba a las tunas apoya al no trabajo infantil. Jardín de Cosechas Zamba abre sus puertas desde las 4 de la madrugada hasta las 19 horas, la jornada extensa de trabajo en la zafra. También recordemos que la zafra de la yerba se hace entre marzo y septiembre, así que están de parabienes ahí les niñes, hijes de tareferos. Decimos Misiones, decimos Nación Guaraní, decimos chamamé, canticuénticos. Nos trae la cadencia del chamamé, un clásico de nuestras infancias. Mamboretá. ¿Saben lo que es un ñurumí, un cururú o un mamboretá? Escuchen lo que les vamos a contar en este chamamé. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita panambí. Con la panambí el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí, el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita, cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta puerta del hormiguero con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a Argentina, además del español, también se hablan otros idiomas, como por ejemplo el guaraní. Al guaraní lo hablan 8 millones de personas, principalmente en Argentina y Paraguay, pero también en Bolivia y Brasil. Y es uno de los idiomas oficiales del Mercosur. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escucha La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Claro que se puede. Las personas mayores también tienen voz y merecen ser escuchadas. Este jueves 2 de junio y todos los jueves de 16:30 a 17:30 invitamos a que nos acompañen los adultos mayores con nuestro programa Claro que se puede. Tendremos información, consejos, opiniones y vivencias de unos cuantos. Conducen Héctor Vila y Raúl Grostiague. Los esperamos. Claro que se puede. Otra voz de las personas mayores. Los jueves a las 16:30 y por Radio Comunitaria La Quinta Pata, 93.9 FM y por internet radiolaquintapata.com.ar. La costura. ¿Estaré soñando? El lado de atrás parece estar muy cerca. Solo tengo que dar la vuelta. La llave de Josefina, de Iris Rivera. Hay gente que no tiene paciencia para leer historias. Acá se cuenta que Josefina iba caminando y encontró una llave sin dueño. Josefina la levantó y siguió andando. 6 pasos más allá encontró un árbol. Con la llave abrió la puerta del árbol y entró. Vio cómo subía la savia hasta las ramas y subió con la savia. Y llegó a una hoja y a una flor. Se asomó a la orilla de un pétalo, vio venir a una abeja y la vio aterrizar. Con la llave, Josefina abrió la puerta de la abeja y entró. La oyó zumbar desde adentro. Conoció el sabor del néctar y el peso del polen. Y voló hasta un panal. Con la llave, abrió la puerta del panal. Abrió la puerta de una gota de miel y entró. y goteó sobre la zapatilla de un hombre que juntaba la miel. Hay gente que en esta parte ya se aburrió y prende la tele. Pero la historia dice que, con la llave, Josefina abrió la puerta del hombre y entró, y sintió lo fuerte que quema el sol y cómo se cansa la cintura y que el agua es fresca. Y con la mano del hombre acarició un perro común y silvestre. Con la llave Josefina abrió la puerta del perro y entró, y les ladró a las gallinas, al gato y al cartero. Y después abrió la puerta del cartero, del gato, de las gallinas, de las limas para uñas, de las tortas de crema, de los banquitos petizos y de los grillos. Hay gente que a esta altura ya se fue a tomar la leche. Pero la historia dice que cuando estuvo segura de que esa llave abría todas las puertas, Josefina abrió la puerta de Josefina y entró. Se sentó en el banquito petizo y con la lima para uñas se puso a hacer otra llave distinta a la primera, pero igual. Después se quedó sentada en el banquito pensando. Josefina quiere elegir a quién darle la segunda llave, porque no es cuestión de entregársela a cualquiera. Pero si vos todavía estás ahí, si no prendiste la tele y no te fuiste a tomar la leche, acá la tenés, tomala, porque dice Josefina que la llave es tuya. Salir a buscarte, desear encontrarte, salir. ¡Oh, chicos y chicas de la Escuela Nueva Latinoamérica! Felipe, tengo 9 años y con la llave de Josefina abriría la puerta de las cartas. Hola, soy Nico y con la llave de Josefina abriría la puerta a Marvel. Hola, soy Jere y con la llave de Josefina abriría la casa de Goku. Hola, soy Santino Zárate, vengo a la Escuela Nueva Latinoamérica, tengo 10 años y abriría con la llave de Josefina abriría la casa de Messi. Hola, yo soy Taina, tengo 10 años y con la llave de Josefina abriría la puerta de una hoja en blanco. Hola, soy Joaquín, tengo 9 años y con la llave de Josefina abriría la aventura. Hola, yo soy Camila y yo usaría la llave de Josefina para ir a revivir a San Martín. Hola, soy Yuma, con la llave de Josefina abriría las puertas de las mitades en toda la Argentina. Y yo me llamo Mía y yo abriría la puerta con la llave de Josefina abriría la puerta de la diversión. Esta idea verde es como una fuerza, la voy a interpretar como una fuerza. Bueno, escuchamos La llave de Josefina de Iris Rivera, esta escritora nacida en Buenos Aires, y las voces de los niños y niñas de la Escuela Nueva Latinoamérica, como se han presentado. Eso fue parte de la clase de literatura de hoy, así que espero que les haya gustado las variadas cosas que abrirían esas almas. Y ahora acá a las niñas internas sentadas en la mesa, ¿qué abrirían ustedes? Yo coincido, vio que uno de los chicos ahí dijo la dirección. Ajá. A mí lo primero que se me vino a la cabeza fue, poniéndome en el papel de niña, ¿sí? ¿No? La sala de maestros, que hay? Nunca nos dejaban entrar. Usted me puede decir, ¿por qué no dejan entrar? ¿Qué pasa ahí que están de lejos con las niñas? La sala de maestro y puede ser enfrente de mi casa había un club muy grande llamado Club Atlético Carcarañá, más conocido como Cremería, donde había muchas canchas de fútbol y había una pieza donde guardaban todas las pelotas. Antes las pelotas se arreglaban, ¿no? Entonces estaba la sala que tenía el arreglador de pelotas con todas las pelotas y las pelotas por arreglar. Tener esa llave hubiese facilitado muchas cosas. Muchas cosas en aquel momento. Marquinhos. Hermosa la propuesta que has traído de les niñes, ahí el trabajo de producción, esa creatividad, como decía Mechi, el nivel de poesía. Muchas gracias, Debo. Yo abriría, bueno, cuando lo del árbol me sentí un poco identificado. Cuando era chico íbamos con mi abuelo en Punilla Sur, ahí cerca de Playas de Oro, de Villa Independencia, Villa del Río. No tenía el nivel de urbanización de ahora. Íbamos como a un campito, sierrita, montecito, a buscar el guano, la bosta de la vaca, sí, o del caballo para la huerta. Y recuerdo, en ese momento, creo que me empezaron a decir que era un algarrobo. Yo lo familiarizaba que era un algarrobo y a mí me gustaba ir, tenía como esos algarrobos añejos, el tronco muy grueso, y me subí a algunas ramas bajas, pero había como algo del tronco medio hueco que me atraía y me asustaba. Digo, no, en esto de la llave ahí del árbol de Josefina me hizo acordar esa imagen. Te llevó a ese momento, qué bueno. Y algo más lisérgico, alucinógeno, que también de niñe, la radio. Imaginaba cuando escuchaban radio en casa, cómo hacían las personitas para entrar. Ay, me muero. Pero después digo, no, me traté de el raciocinio, que no estaban las personitas adentro del aparato reproductor, pero yo imaginaba personitas en miniatura en un estudio, en algún lugar. Pero chiquita. Claro, esa era como una llave. Hermosa la imagen que nos has traído de tus niñas, tus estudiantes, con los que comparten tantas mañanas, tantas tardes en la Escuela Nueva Latinoamérica. Estar ahí cerca de ellos es, y de ellas, todo el tiempo, ¿no? Imaginar y que te traigan a la tierra donde hay que estar también realmente. Mechi, nuestra operadora, eso. ¿Qué abriría? ¿Qué abriría Mechi con la llave de Josefina? Estaba pensando justamente. No se me ocurre, ¿eh? Estoy como ahí pensando. Mechi nos abre todos los miércoles. Claro, Mechi nos abre. Ya. Importante. Abre esta cocina de papas. La Mechi es la llave de Marquinhos, de aquella época. Radio nave, ella maneja. No, seguir teniendo la llave de la radio, creo. Vamos. Muy bien, que es un montón. Esa Josefina, entonces. Yo abriría, ¿vieron que la A parece una chocita? ¿Así? Sí. Yo abriría la A y me gustaría estar como de repente así en una multiplicación, en esa cosa laberíntica de Borges, que obviamente yo no sabía, pero ahora, cuando era chica obviamente no pensaba, pero ahora yo, nutriendo a mi niña interior, digo, ¿qué hay dentro del ja? ¿Qué todas otras cosas forman esa vocal que tanto acompaña? Muy bien. Y bueno, estábamos escuchando Estoy Verde. Algo que hemos transitado fuertemente fue la pandemia y qué pasaba con las niñeces encerradas, que se ponían verdes, que las familias se ponían verdes, que todo el mundo estaba verde. Y en época de pandemia, en esta virtualidad, que también era llevar cuadernos a los hogares, pasar por las casas de las niñas, tratar de que todos tengan todo, de que todo llegue a todo. Hemos pedido celulares, me acuerdo a la copy de Carlos Paz que nos ha prestado para que no perdieran la conectividad, trabajando con los centros vecinales, cómo seguir garantizando la educación pública, ¿no? La radio también, Villanos en ese momento que retransmitía los programas. Seguimos educando. Fue un trabajo tremendo. Y también como contradictorio esto de la tecnología que teníamos a favor y a la vez sentíamos un punto que nos irritaba. Entonces, en ese contexto, solo me quedaron dos respuestas y medias cortaditas, porque antes estaban en el aula virtual, pero les preguntamos a las niñas qué era la libertad para ellos, cuándo se sentían libres. Cuando hago todo. Cuando hago lo que quiero. Libre. Cuando libre, me sentí cuando estaba jugando con la espuma loca y... Estoy verde, es como una... Así de sencillo, de sentirse libre cuando estoy jugando con una espuma loca y cuando hago todo lo que quiero, o sea... Más al ángulo no existe, creo, ¿no? Esas respuestas. Así que esta es la manera de homenajear a las niñas, a los que yo tengo ahí cerquita y a todas las infancias del planeta. Que siempre haya libertad, como decía el compañero Matías al principio, que siempre haya derechos y que cada vez sean más. Y que cada vez pensemos más en cómo construir un lugar, desde ciudades hasta de la protección del ambiente, que son los que vienen atrás nuestro y necesitan los recursos naturales. Nos vamos escuchando unas cumbitas, cortamos este segmento, y después tengo algunas otras preguntas, así para leer disparatadas. Buenísimo. Porque en este programa ahora no nos vamos a estructurar más. Nos vamos con Magdalena Fleitas y su mix de cumbias. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. Cuando las papas queman. Comunicación popular. La minga de trabajo en la comunicación sururbana y de los valles serranos. Indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Miércoles de 19 a 21 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata 93.9 FM o por internet www.radiocomunitaria.org. radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. 8 de la noche, 20 minutos de este miércoles 17 de agosto del año 2022. Continuamos emitiendo Cuando las papas queman, el semanario intergaláctico radialista de la 93.9 FM, radio comunitaria La Quinta Pata. Habíamos anticipado que tendríamos entrevista. Está del otro lado Ceci Mesiano. ¿Nos escuchas? Sí, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo es? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Estamos aquí con Mechi, Débora, Matías. Mi nombre es Marquiño. Te llamamos desde Barrio San Vicente, Radio Comunitaria La Quinta Pata, para hablar de infancias, de niñes, niños, niñas, peques. Bueno, tenés una dilatada trayectoria en trabajos de radio, títeres, danzas con las infancias. Para este próximo domingo que se viene el Día del Niñe, de las infancias, ¿cómo se reeditan estas emociones de trabajar con las infancias? La verdad es que es algo muy desafiante trabajar con niños, niñas, niñes. Las infancias siempre sacan como lo mejor, yo por lo menos a mí, lo mejor de mí. Siempre me dan ganas de preparar cosas interesantes. Yo hace muchos años que trabajo dando clases y hace unos años que estoy trabajando en los espectáculos, como decías, ¿no? En este momento estoy haciendo un espectáculo que se llama Kaori y el dragón de agua. Y es un espectáculo interdisciplinario que ofrece a los chicos, a las chicas, un paseo, ¿no?, por la danza, por la historia, por los títeres, y ofrecer algo que los chicos puedan seguir indagando, que les genere curiosidad. Eso es lo que a mí me dan ganas siempre de hacer, ¿no? Como ellos sacan lo mejor de mí, porque a mí me dan ganas de darles cosas para que ellos sigan pensando, investigando, que se queden inspirados en el arte. Eso es lo que me pasa a mí con las infancias. Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo va, Ceci? Matías te saluda. ¿Cómo estás, Mati? Bien, acá Debo hace un ratito, mientras nos traía un par de preguntitas que respondernos y nos traía un par de niñeces que respondían también, hablaba de lo que fue la cuarentena. Y lo que fue la cuarentena, por ahí para vos que sos tallerista, se cortó por un lado ese contacto directo con las infancias, pero a la vez también tenías el programa de radio. ¿Cómo fue ese acercamiento mediante el programa de radio en la cuarentena con las niñeces? En la cuarentena, cuando nos quedamos todos encerrados, y bueno, nos pasó a todos los que trabajamos presencialmente, tuvimos que cortar, ¿no? Entonces yo me quedé pensando en que quería seguir el vínculo con los chicos, con las chicas, y no sabía cómo, porque en realidad no estaba tan ducha con el tema de la imagen, subir videos a YouTube, viste, como que la tecnología en ese momento me agarró muy desprevenida. Y se me ocurrió hacer un estilo podcast y llamarlo La Danza es un Juego. Y Villano, Jorgelina de Villanos Radio, me propuso pasarlo por la radio para que llegue a todos. El programa fue algo maravilloso porque fui generando una propuesta que no era solamente para las infancias, era una propuesta para la familia, porque estábamos todos encerrados. Entonces, de repente, yo contaba un cuento, pero el cuento tenía palabras que por ahí los chicos no conocían, entonces, bueno, yo hacía la explicación, y a veces hablaba de la ubicación del lugar. Entonces, había siempre como cosas para el niño que estaba escuchando, o niña, y el adulto o adulta que estaba acompañando. Y lo que fue como muy muy curioso es que la gente grande también se empezó a copar, y bueno, y yo recibía mensajes de gente grande que estaba acompañando, escuchando el programa y haciendo las propuestas, porque el programa, bueno, vos lo has escuchado, pero para los que no lo conocen, era un programa donde yo siempre ofrecía algún cuento, y también una danza, ¿no? Como para poder seguir moviéndose en casa, y a su vez alguna actividad artística. Si contaba un cuento, por ahí decía, bueno, hace un dibujo de tal parte, y esto que te decía de la ubicación geográfica, adivinanzas, por ahí ponía una música y tenían que adivinar de qué país íbamos a hablar, y siempre trayendo la cultura general. Entonces se convertía en algo súper rico, y la gente, los niños me mandaban dibujos, videos, pero ya te digo, la gente grande también, y eso fue para mí alucinante, ¿no? Que se generara esto así como familiar, ¿no? El público familiar. Esa ida y vuelta. Sí, esa ida y vuelta con toda la familia, ¿no? Fue muy, muy hermoso. Y en ese sentido de pensar a la familia también, tantos contextos diversos, y en esta vida adulta, ¿verdad? Que muchas veces ese permitirse jugar, ese permitirse volver a la inocencia, el descontracturar, es como que a los más grandes nos cuesta ir. ¿Tenés tips, sí, también para decir, bueno, que los papi, las mami, los tías, las abuelas, les más grandes puedan incorporarse y ser parte también de esa ronda con niñas? Para mí el secreto es no tratar a los niñas como si fueran seres que no se merecen lo mejor. O sea, yo siempre siento que se merecen lo mejor, lo más difícil, lo más preparado, también lo más sencillo y lo más simple, ¿no? Porque ellos pueden disfrutar con algo muy sencillito, pero siempre desde el respeto hacia las infancias, siempre tratando de generar y dar lo mejor. Entonces, cuando, por lo menos a mí me pasa, que al tratar de generar lo mejor para los niños y las niñas, los adultos también se enganchan y se despierta esa curiosidad y esas ganas de jugar de alguna manera, como decís vos, que en realidad estaría bueno que toda la vida uno tenga esa curiosidad, esas ganas de jugar, esas ganas de aprender. Porque la propuesta mía siempre, tanto en los espectáculos como en los talleres, como en el programa de radio, es generar esa curiosidad a través del arte, para seguir indagando, seguir creciendo, seguir conociéndonos a nosotros mismos. Entonces, me parece re importante ese momento de el adulto o el adulta compartiendo con el niño, con la niña. Me parece importante de sostener, me parece importante de alimentar, me parece importante para todos, no solamente para las infancias, ¿no? Como para los adultos y las adultas, me parece que también es muy rico. Compañera, ¿cómo estás? Débora te habla. Hola, Débora. Justo hiciste, dijiste una palabra que es alimentar, que es lo que te quería preguntar, porque pienso que primero que esta ida y vuelta es muy nutritiva, pero que también tu propuesta, la alimentación que vos le diste a las familias en esa época de la pandemia fue recibida también por una cuestión de tener más tiempo, de ponernos a alimentar a nuestra niña, a nuestro niño interior. Ahora, vos, ¿cómo alimentas a tu niña interior? ¿De dónde? Yo tengo un espíritu muy de niña, me gusta mucho disfrutar, me siento muy identificado acá con las niñeces, me identifica esto de la curiosidad, pero yo creo que me acerco a todas estas cosas porque soy muy curiosa y el arte te permite indagar. Siempre fui una persona curiosa, siempre. Entonces me gusta mucho investigar. Sobre cada tema que hago, investigo mucho, mucho, leo mucho, busco, aprendo la música. Soy una investigadora y estudiosa sin parar. El otro día justamente una colega me decía, pero ¿por qué tenés esa necesidad de siempre estar buscando y siempre querer aprender? Y bueno, es como mi forma, ¿no? Por eso yo creo que me llevo bien con los niños y las niñas, porque comparto ese espíritu. Es como que nunca lo perdí, el espíritu de querer investigar y saber más. Y bueno, y el arte me lo permite, ¿no? Digamos que por ahí si tuviera que trabajar en otro tipo de cosas que es más estructurado, no tendría esta posibilidad de hacerlo. Pero el arte permite indagar, permite probar diferentes disciplinas, pero sobre todo yo creo que el punto clave para alimentarse y para generar todas estas cosas es la curiosidad. Yo tengo una gran curiosidad siempre. Siempre tuve una gran curiosidad. Nos encanta entonces esa propuesta de curiosear, de bucear, de investigar. Ceci Messiano, artista que trabaja con, para, desde las infancias. Recordanos la propuesta artística que estás presentando, dónde la estás presentando y cómo te puede buscar la audiencia por las redes sociales. Bueno, te cuento que este sábado voy a estar en Otilia, en Tanti. Bien. Haciendo un taller a las 4 de la tarde que se llama Sol de Oriente. Y este taller es la previa, con juegos, danzas y artes plásticas de Japón, es la previa al espectáculo que va a ser a las 5:30 de Kaori y el Dragón de Agua, que Bien. Es este espectáculo que te contaba que estoy haciendo en este momento, Bien. Que es interdisciplinario, intercala escenas de danza, ilustraciones, la narración con ilustraciones en el Kamishibai, que es el teatro de papel japonés, y títeres. Esta es la historia de una mujer, su ancestra, una bugeisha, que es una mujer samurái, le inspira para defender a su pueblo del dragón de agua. Y bueno, la historia transcurre contando las artes y el desafío que tiene esta mujer japonesa, Kaori. Así que las invito para que se acerquen a las 4 de la tarde ahí a Otilia. Queda en la calle Belgrano, al 500. Sí, exactamente. Seguramente lo pueden googlear y es fácil. Y si no, también se pueden comunicar. Mis redes sociales se llaman Cibel Danza. Es con S y B larga. Cibel Danza. Cibel Danza. Todo juntito. Bien. Cibel Danza, que es mi nombre de fantasía. Es mi nombre Excelente. De fantasía, Cibel Danza. Así que ahí me pueden buscar en Instagram. Y bueno, y también... Y te siguen, te arroban, y van a corazones. Bien, me ponen corazones, todo, sí, por supuesto. Así que bueno, eso, los espero. También, vale. Si alguien se interesa por las clases, por seguir indagando en danzas del mundo, que es la propuesta que estoy haciendo, doy clases en Icho Cruz y en Carlos Pastan. Buenísimo. Así que si alguien tiene ganas de seguir indagando en las artes del mundo, también se pueden comunicar conmigo por eso. Excelente, Ceci, muy generosa de atender a Cuando las Papas Queman, a Radio Comunitaria La Quinta Pata. Felicidades. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Lo mejor y bueno, hasta cualquier otro momento. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un beso y un abrazo grande y que las niñeces siempre puedan seguir curioseando y seguir aprendiendo, que es lo que lo que nos va a llevar adelante, ¿no? Lo que nos va a sacar adelante. El futuro está en sus manos, así que hay que brindarles lo mejor. Que así sea. Felicidades muchas a gracias. Todos los niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Hermosa conversa teníamos con Ceci Messiano Cibel Danza, sus redes sociales. Se presenta este sábado 20 de agosto en Otilia, Tanti, Belgrano al 500. Ahí juegos, participación recreativa, Kaori, la leyenda del dragón de agua, la propuesta. Tenemos mensajes del otro lado de la audiencia, de los dispositivos tecnológicos. Participan nuestros oyentes. Como siempre, las oyentes de Fierro, Mercedes y Esther participando del... ¿Qué dicen? Dicen siempre acertadas las compañeras. Siempre acertadas dicen el nombre de nuestra artista incógnita que les ha acompañado también a ellas. Así que un abrazo a las compañeras y ya están adentro de este sorteo de agosto. Muy bien, muy bien. Ahí consta en actas. Señor, señora. Acá tenemos a Sole, también otra fiel oyente que también ha entrado en el sorteo, ha acertado. Muy bien. De fierro las audiencias punillenses. Estamos ahí a full en www.radiolaquintapata.com.ar. Nos escuchan en Punilla Sur o en cualquier parte de la galaxia que haya wifi. 20 horas 37 minutos de este miércoles 17 de agosto del año 2022. Como todos los miércoles, entre las 19 horas y las 21 horas, hacemos un juego, un fanzine sonoro, Cuando las papas queman. Hoy, tópico, infancias, niñeces, niñadas. Nos queda una entrevista, nos queda música, nos quedan preguntas, nos quedan 20 minutos que tenemos que entrar. Una ¿Trabalenguas? ¿Jugamos los trabalenguas? ¿Cómo no? Bueno, Luis María Pesetti nos trae... Era una noche oscura y tenebrosa. Me encontré con una casa abandonada. Se oían gritos. Mal. Se oían gritos. Se oían gritos. Pasos y cadenas. Y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguían tres vampiros, un ahorcado y su familia. Me agarraron, me sentaron y me hicieron escuchar la historia que ahora mismo paso a relatar. Tenemos hambre, hambre de comida. Nos cansamos de comer cosas podridas. Esa parte a mí me encanta. La podemos hacer más exagerada, por favor. Así. Más así la lengüeta. Para afuera. ¿Listo? Tenemos hambre, hambre de comida. Nos cansamos de comer cosas podridas. Hace mil años que no vemos un buen plato. Estamos hartos de vivir en un lugar abandonado. Tengo una idea, dije yo, hagamos algo. Pongamos un restaurante que sea bueno. La cosa le gustó y trabajamos. Y al abrirlo lo llamamos Sopas y Fideos. La noticia circuló por todo el mundo y empezaron a venir de todas partes. brujas horribles, monstruos y esqueletos. Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos. El lugar empezó a tener ambiente y está siempre que revienta de clientes. Si no hay sillas, se sientan en las mesas, o si no, comen flotando encima las cabezas. Muchos fantasmas verdes, muchos muertos, se pelean por comer en esta casa. Yo les preparo sopa de cerebro y fideos hechos con tela de araña. ¿A dónde vive la música? La del piano en su caja de madera, Abril de 5 años. Adentro de una radio, dice Chiara de 5. En el rock, dice Esteban de 5 años. En la radio y también en la mente, Ana Sofía de 6. En un taller de arte, dice Miranda de 6 años. En una máquina que hay en mi casa, dice Sofi. Depende de qué música. El rap vive dentro del DJ Ramiro. Ramiro de 9 años. En Musicalandia, que es una galaxia muchos años luz de la nuestra, cruzando un agujero negro, dice Fabián de 11. En los instrumentos, dice Miguel de 12. Encima las cabezas, muchos fantasmas verdes, muchos muertos, se pelean por comer en esta casa. Yo les preparo sopa de cerebro y fideos hechos con tela de araña. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la palmera Caranday. A mí me gustaba ver el mundo de arriba y la palmera, y abajo mi perro, y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo, me importaba un rábano, subían las botellas. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar. 20 horas 42 minutos. Continúa ahí descendiendo la temperatura, 9 grados en la ciudad de Córdoba, Valle de Parabachasca, Valle de Punilla, siempre unos graditos menos. Las mínimas estarán oscilando entre los 2 y los 3 grados. Las máximas podrían llegar los 17, 18 grados. Se pronostica que quizás, llegando el fin de semana, algunas precipitaciones vendrían nuevamente a la provincia de Córdoba. Bueno, algunas zonas del país con nevadas, otras zonas del país con incendios. Y esto de pensar qué futuro dejamos a las infancias, las vidas adultas responsables. Y estas preguntas que van y vienen, estas llaves que indagan, estas ganas de trepar, ¿verdad? De niño, niña, niñe, siempre es como que te querés trepar, esconder, jugar, ir por acá, por allá, pasear. Hablando de preguntas y de trepar, ¿sabe si todavía está ese algarrobo al que usted se subía o le perdió el rastro? Mira, cómo se urbanizó esa zona, ese campito hasta hará 20 años, si querés, un poquito más, estaba, porque es ahí en una zona de sierrita y había como algunos corralones y se charoto gas, Punilla, publicidad no tradicional. Bueno, esa zona era. Y pero se loteó tanto que la verdad no sé si está. Todavía. Pero la niñez sí está. Si es cerca de Chiaroto, puede que estés, porque conservan algarrobos ahí. Mira, buenísimo. Puede. Compra tu garrafa en Chiaroto Gas. No quisimos la quinta pata, solo surgió. El área económica sin publicidad vendrá a cobrarnos. Nos quedan un par de minutos, nos queda entrevista allí con Can del Río, cantautor de la banda Barrio Lima. Será como el punto y aparte al tópico de infancias, pero lo vamos a incluir. ¿Les quedan mensajitos, alguitos, saludos? A todos los que nos conocen. Bueno, Brotecito es una propuesta artística que nació colaborativamente entre el Instituto Nacional de la Música, INAMU, el Área de Género y Diversidades, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad también, y bueno, un colectivo de artistas trans, travestis, no binarias, de artistas de la diversidad también, Susy Shock, Javiera, Lorena Carpanchay, Fernie Gildeberg, entre varias otras. Vamos a escuchar un fragmento de cómo nace Brotecito, un pequeña ilustración, y luego venimos con la entrevista a Can del Río. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Hola, soy Susy Shock. Les venimos a presentar este proyecto que se llama No es Trans Canciones, un proyecto hermoso que venimos gestando desde noviembre del 2020 en plena pandemia. Yo soy Javiera, estuve trabajando con Susy en No es Trans Canciones. Fue un taller obra de 4 meses con 20 talleristas que hizo surgir el primer espectáculo que se llama Brotecitos, con las 10 canciones que pudimos hacer. Susy estuvo a cargo del taller de escritura con sus 10 alumnos y yo a cargo del taller de composición de las canciones y la dirección artística del espectáculo. La idea que terminó enmarcando todo este espectáculo fue Brotecitos, que es el título de una de las canciones, para hablar desde esa infancia, para hablarle a las crianzas, para hablar a la propia infancia. Así que el resultado es esto, esperemos que lo disfruten, como nosotras hemos disfrutado todo el proceso, desde la primera invitación a quienes participen hasta terminar hoy con este espectáculo hermoso que se los regalamos para ustedes. Hola, soy Morena García, la autora de la letra de Brotecitos, que le termina dando el nombre al álbum, que cuando la pensé o la escribí, era una canción de cuna para las trabas, para les trans, que nunca fueron acunados en esa melodía maternal, y una letra futura posible que le da esa gran nación traba que crece entre los brazos, ese acunamiento, porque generalmente los mismos brazos que acunan bajo la percepción de heterosexualidad termina siendo los que nos sacan de los hogares. Olis, soy Valen. Yo hice la música de la letra que hizo More, que para mí fue muy fuerte recibir esa letra, porque fue como recibir un mimo. No nos conocíamos con More, y además el planteo ponerle música a una letra que escriba otra persona era para mí como algo que me tenía ahí como un gran desafío. Y lo primero que me dijo la More además fue esto, como yo quiero que esta sea la canción de cuna que me hubiera encantado a mí. Entonces empecé a pensar, después de que me contaste eso, como ¿por qué una canción de cuna tampoco puede ser para despertar? Que ese sueño sea para despertar, ese dormir tranquilo, libre, sea para despertar. Y hice este chamamecito, un aire de chamamé, que tiene un poco ese objetivo. Y elegí que sea un chamamé también porque siento que el folclore tiene algo de lo colectivo, que nuestras historias tienen mucho de lo colectivo. Y dije, bueno, ¿por qué no cantarle todos juntos una canción al amore para que se duerma, como colectivo que somos? Y esa fue un poco la historia de esta canción. Terminó siendo básicamente algo que nosotros llamamos endogamia travesti trans. Así que fue una cosa increíble y de una magia particular. Sí, claro, mi bebé. Minutos finales de la onceava edición de Cuando las papas queman, de este miércoles 17 de agosto del año 2022. Hacemos puntos suspensivos al tópico de la fecha y vamos a dialogar ahora con Can del Río, vocalista e integrante de la banda Barrio Limbo. ¿Nos escuchás, Can? Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Muchas gracias por atender acá la emisora. Estamos con Débora, Matías, Mechi, mi nombre es Marquiño. Y bueno, no, nos ponemos en contacto contigo porque mañana se va a desarrollar una actividad en el Centro Cultural La Piojera. ¿Nos querés contar de qué se trata, Can? Bueno, va a ser un festival para recaudar fondos para la marcha que va a ser el 26 de agosto. Bien. Se llama Festival Contra el Gatillo Fácil, como vos dijiste, va a ser en La Piojera, mañana a las 18 horas. Vamos a estar junto a Juli Rivarola. Bien. R. de Lucio, La Guapachosa, y bueno, este evento lo organiza la coordinadora de la marcha de Gatillo Fácil. Bien, bien. Así bien, que bien. Bueno, vamos a estar acompañando y abrazando la lucha. Excelente. Y el pedido de justicia por las pibes. La violencia institucional que se ha instalado desde hace varios años, lamentablemente. La jornada cuenta con música, como decías. También hay otras artes, proyecciones. Contanos. Sí, bueno, vamos a estar entregando ahí el arte. Bien. Va a haber una lectura de documento, y bueno, eso, el encontrarnos ahí, ¿no? Buenísimo, buenísimo. En este pedido de justicia. También me gustaría decir que, además de la coordinadora de la marcha de Gatillo Fácil, que es una que está organizando este evento, también es en Trance, está ahí en Trance Producción, está organizando el evento. Buenísimo. Que es una productora de acá en la ciudad de Córdoba, integrada por pibes trans. Bien. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos. Exactamente, sí. Que han venido también, tuvieron una actividad hace poco con la presentación de Promesantes en el España Córdoba. Sí, estuvimos ahí con, estuvieron ahí Espíritus en Trance. Y bueno, nosotros siempre decimos que Barrio Limbo es una familia, porque somos un montón. O sea, no somos solamente las personas que subimos a ir a tocar, a cantar, sino también, bueno, en ese evento se contó con la presencia de Gio Paz bailando, estuvo también la compañía Entropía, estuvo Majo Regalado, que también es la persona que está, bueno, también en cierta forma también ayudándonos en esto de lo que es la producción de lo que es la parte de redes de Barrio Limbo. Claro, ahí entonces, como... bueno, somos un montón, estuvo Anto Achieto también, que es una artista plástica de acá de la ciudad de Córdoba, y poder contar con esa red a nosotros nos fortalece muchísimo. Excelente, excelente la propuesta. Mañana entonces, jueves 18 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural La Piojera, y solidaridad con la coordinadora contra el gatillo fácil. Y el sábado también hay una actividad, leí por ahí, que incluye a Barrio Limbo. Claro, el sábado 20 a las 20 horas vamos a estar en Folclórica sonando en red en el Centro Cultural Córdoba. Buenísimo. Vamos a estar ahí en un formato reducido y bueno, bien folclorístico. Bien, ahí, telúrico. Excelente, Can, ha sido muy generoso de atendernos, era justo el final del programa, algún día te esperamos a Barrio Limbo aquí por San Vicente, por los estudios de La Quinta Pata, para dedicarnos las dos horas de lleno a charlar, a tocar, a disfrutar, pero queríamos que pudieras difundir estas actividades. Y antes de despedirnos, por ahí... aquel que no conozca Barrio Limbo y aquel que se quiera sumar a esa familia como lo definís vos, ¿dónde encuentra, dónde busca Barrio Limbo? ¿Están en las redes sociales? ¿Se puede escuchar sus canciones en alguna plataforma? Sí, estamos en Spotify. Bien. Como Barrio Limbo, estamos en YouTube también como Barrio Limbo, y en Instagram y Facebook, Barrio Limbo, siempre. Y bueno, también agradecerles mucho a ustedes por el espacio. Eso, la verdad, que acompaña un montón a los artistas independientes. Bueno, excelente. Entonces, todo lo mejor para mañana, para el sábado, para este mes de agosto de rituales, de infancia, de Pachamama, y bueno, y de encuentros musicales, radiales, sonoro. Así que muchas gracias, Can. Todo lo mejor para mañana y el sábado. Dale, dale, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Abrazos. El cierre, el final de Cuando las papas queman, se engalanó ahí con la palabra de Can del Río, de la familia, del colectivo En Trance, Barrio Limbo, esta comunidad de artistas emergentes contraculturales. Mañana entonces, 18 horas, festival solidario con la coordinadora contra el gatillo fácil, Avenida Colón al 1100, La Piojera, en el populoso barrio Alberdi, y el sábado se presenta también en el Festival Folclóricas, allí Barrio Limbo en versión más reducida, más telúrica, junto a Mulleris desde Santiago del Estero. Se termina el programa, nos quedan ahí unas apreciaciones finales, nos queda develar la X de la incógnita. ¿Quién era nuestra artista? Por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar ¿Adivinaron? ¿Adivinanzas? ¿Adivinadores? ¿Adivinadoras? Era familiar, no sé si fácil o no, estarán cada uno, pero era familiar, tengamos la edad que tengamos, creo que a todos nos resultó familiar. Hoy Marquiño se vino con ganas de dar regales, claramente de regalar, porque si no siempre es bastante cruzada, podemos decir, la incógnita. Hoy una incógnita, eso, familiar, de la banda sonora de tantas generaciones. María Elena Walsh nació el 1 de febrero del año 1930, gran artista, talentosa, referente, única, transgresora, una crack. Cuestionadora. Una crack también. Así que ella acompañó la edición de hoy de Cuando las papas queman, el próximo miércoles 31 de agosto de acá... A dos miércoles haremos el sorteo de la yerba mate, Cooperativa Las Tunas, Sanando Raíces, aceite esencial de almendra, Sprite de eucalipto y menta, jabón del botiquín natural, el fanzine Mi Primera Comunión de Milagros Lagarejos, los sorteos de este último miércoles de agosto, 31 cae, así que bueno. Nos falta... Tomando acá las palabras de la compañera, podríamos decretar o decir que el niño interior de Marquiño es más generoso que el adulto. Que el adulto, totalmente. Ahí en... Me quedo con el niño de Marquiño. En una tensa disputa. Mercedes Martín, alias Mechi, manejó la radio nave, los controles del sonido, la puesta al aire, la surdelegada de la capital provincial de la miel... Débora Marcela Quintero cierra hoy, hace su faceta a la magia de las adivinanzas. Matías Aguirre, otro niñe de Carcarañá, Marquiño Chávez Bijarra. Todos los miércoles nos encuentran en esta sintonía la joven Débora, la niña infanto-juvenil de las orquestas, cierra la edición de hoy. Con algunas preguntas, respuestas de chicos y chicas de Salta, del Taller Azul. Me quedó resonando el audio que compartió usted, compañero. Todas las niñeces, las trans también, obviamente, necesitan, quieren, exigen mimos y... Ese audio fue muy conmovedor. Así que para todes, todo. ¿Por qué algunos grandes quieren ser chicos de nuevo? Porque quieren que sus madres los acaricien, dice Abril, de 5 años. Porque no quieren tener a su mamá ancianita, dice Baltasar, de 6. Porque quieren que sus mamás los mimoseen, dicen Camila, de 6. Porque algunos niños les quitaron los juguetes cuando eran chicos, dice Sofi. Porque ya no quieren trabajar tan duro, dice Constanza, que debe ver ceños fruncidos. Para no morirse, y también porque quieren que sus mamás sean jóvenes, dice Nicolás, de 7. Porque extrañan su niñez y sus juguetes, dice Ulises, de 7. Porque la niñez es mucho más divertida y porque no tienen que trabajar y pasarse el tiempo sumando y restando, dice Máximo, de 9. Porque extrañan los granos de los adolescentes, dice Oliverio, de 9. Porque no pudieron disfrutar de la niñez, porque querían ser grandes, dice María Belén, de 12. ¿Y qué pierden los niños cuando crecen? No pierden nada, ganan años, dice Ulises, de 7. Hasta el próximo miércoles. La señora.